Bienvenidos aquí a la segunda emisión de Life for Game. Este es su amigo Akuma. Estamos ya 25 de octubre, ya terminando prácticamente otoño. Ya se siente el invierno acá en Guadalajara. En nuestros controles, aquí inaugurando las atenciones, Mr. Paul en el cabina. Pues hay muchas cosas de qué hablar acerca de lo que es novedades, lo que es hardware. Muchas noticias, como siempre, siempre innovando las compañías, trayendo cosas nuevas. Las más importantes, insisto, serían los microprocesadores que vienen por ahí fuertes, nuevas ideas. También software por ahí, lo que son desarrolladores, Windows 8, las novedades interesantes. Nos pidieron, nos hicieron una petición por ahí de hardware para que habláramos del PSP Vita. Es algo interesante, es un portátil bastante interesante, es lo que viene por ahí. Ya es un poquito de noticia vieja, pero todo más vamos a hablar para ponernos al día. Pues ya un poquito más adelante, ahorita tenemos unos detalles técnicos por aquí, estamos resolviendo las situaciones y esperemos que salga en el programa. Entonces, vamos empezando. Por lo pronto vamos a una canción por ahí, de Leppard, con esta rola muy buena de allá de los 70s, de Leppard, Hysteria. Genial rola. Sigan con nosotros aquí en Life for Game. We'll be right back. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseinet. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Ya regresamos aquí a Life for Game. Estamos hablando ahorita de las novedades de hardware, las novedades de que viene por ahí el PSP Vita. Ya es una noticia con características, bueno, en lo personal, que ya las esperaba antes de lo que era, pues, las novedades que trae el iPhone. Sí, y pues bueno, está interesante, va a venir fuerte, viene bastante bien. Vamos a revisar por aquí nada más las características. Si no mal recuerdo, la única diferencia que viene de la anterior, aparte de la pantalla obviamente táctil, ¿sí? Vendría la diferencia de que trae precisamente los sensores que vienen los teléfonos en los smartphones, más que nada hoy en día. Son estos sensores precisamente donde lo agita uno o cambia la dirección del dispositivo. Y estos sensores, pues, simplemente cambian precisamente la dirección, la sensación, más que nada, del equipo, de la ubicación donde se encuentra. También va a tener lo que es el GPS incluido. Y con estas nuevas características, aparte trae más memoria, sí, así es, trae más memoria para que los juegos sean más rápido al momento de su carga. Y pues viene muy interesante. Estaba viendo el otro día unos videos de lo que el software de los videojuegos que vienen van a venir con el lanzamiento de este PSP Vita. Veo totalmente interactivos, y es pues es lo que se esperaba precisamente del PSP 2 per se, antes de que saliera el por ahí el PSP que viene por teléfono, que viene emulando a lo que es al PlayStation 1. Que se me hizo muy, muy extraño cuando vi va a salir el PSP One, un emulador para un celular. Dice, se me hizo raro, pues, ¿para qué querría uno emular un PlayStation One en un celular con los nuevos videojuegos? Pero bueno, yo me imagino que debe de haber por ahí muchas personas, más bien, que tienen ese gusto por los juegos de antaño. Y pues es muy, pues desde mi punto de vista, es aceptable el intento de Sony de comercializar con lo que ya con los éxitos que ya se hicieron con anterioridad. Es interesante también que pues para los que vinieron estudiando lo que es este el software del PlayStation 1 para desarrollar, tengan la oportunidad de volver a traer esta ya estamos hablando de software aquí otra vez. Y ese pues sí es interesante, ya estaríamos hablando un poquito más adelante de los videojuegos que vienen en este PlayStation Vita. Es totalmente interactivo. Y pues bueno, el Xperia es no es como me lo esperaba. Sí es novedoso porque viene ya en una calidad de procesamiento muy muy buena. Viene muy fregón, pero bueno, ya es otro rollo. Es para a mí me parece que más bien es atiende al lado nostálgico de las personas, de los gamers. Y también de la parte de la compañía de Sony para sacarle jugo a este software que viene. También yo me imagino que viene tratando de explotar la calidad de procesamiento de los nuevos núcleos, de los nuevos microprocesadores que traen ya su hardware. Y aparte una tarjeta gráfica incluida, un GPU más bien, incluida en lo que es en el microprocesador. Y entonces se puede decir que es dos microprocesadores en uno en estos nuevos celulares. Los nuevos celulares que están saliendo ya ahorita, como estamos hablando, el iPhone 4S, el otro día estaba viendo el Motorola, el Droid X2, que ya traen estos tipos de microprocesadores con GPU integrado, pues bastante impresionantes. Y ya estos tipos de gadgets ya traen una mentalidad más hacia adelante, más forward, como le pueden decir, más para tratando de desarrollar algo nuevo, algo novedoso, traer algo, otras opciones a los usuarios. Y ahí disculpen la voz ahorita que estaba pensando, disculpen la voz, ahorita vengo algo enfermo, por eso me noto algo decaído también. Y entonces, por ahí si de repente no me bien, empiezo a toser. Pues sí, como decía hace un momento, llegó el invierno, nos está pegando a todos. Pues es una enfermedad, fue un cambio brusco de temperatura y pues nos está afectando así medio, medio pesadón. Muy bien, entonces los gadgets son las novedades ahorita de hardware, hablando ya de lo que es portátiles. Obviamente muchos atienden a lo que es videojuegos, Sony particularmente trae por ahí ¿cómo se podría decir? Traen los smartphones, traen en su mente más bien desarrollar lo que es aplicaciones, más que nada aplicaciones independientes de una computadora. Es prácticamente traer una mini netbook, un procesador bastante fuerte para pequeñas aplicaciones. Está ya con estos tipos de gadgets ya están prácticamente dejando de ser portátiles, dejando de ser lo que son teléfonos portátiles, ya están siendo otra cosa ya más que nada. Los que busquen ya algo más que hacer llamadas, estos son los gadgets que les tocarían a ellos. Yo en lo personal prefiero una netbook por el tamaño, espacio y almacenamiento, rapidez. Pero pues bueno, cada persona tiene sus preferencias. Sí, tienen un costo bastante alto también, precisamente por la tecnología que es pequeña, siempre y cuando es novedad tiende a ser un costo alto. Sí, entonces pues es la novedad en lo que son los gadgets. Por ahí hay otras novedades en lo que es el hardware. Estaba leyendo las noticias. Lo que es transmisión inalámbrica, estamos hablando de redes inalámbricas Wi-Fi. Hay una compañía que está haciendo pruebas con transmisores realmente potentes, caseros, que tienen, son muy amables a la vista. Sí, son transmisores, son access points, y entonces tienen una frecuencia pues dentro del rango. Pero lo que es la novedad de esta tecnología es que están incrementando lo que es la distancia, el rango de estos transmisores, y es bastante alta. Muy interesante. Por ahí también viene, son desarrolladores de Nueva Zelanda, de Australia más bien, perdón, y vienen bastante, bastante bien estos transmisores. Para los que tengan interesados, los que estén interesados en poner una red casera, que tengan una casa amplia, o que tengan una escuela o para negocios también, ¿por qué no? Pues es la más recomendada, definitivamente. Es algo que viene nuevo también en el hardware. Están incrementando esto, la compañía está incrementando la potencia y por ahí escogiendo lo mejor en los microprocesadores para hacer una transmisión nítida en lo que es Wi-Fi y no permitir lo que son interferencias, o más bien, ¿cómo se podría decir? Tratar de bordearlas de cierta manera, de una manera inteligente. Y pues es bastante, es muy plausible, le podrían decir, pero sí es muy lo que son novedades en este sentido. Es interesante llevarle la pista, más que nada. Yo, lo que son redes, por lo pronto no tengo mucha experiencia acerca de esto. Es lo que me llamaré la atención en un futuro, seguirle la pista. Y pues yo pienso que va a ser el futuro de la informática, de los gadgets y toda esta situación, ya sea para los que como entretenimiento, juego en línea y todo esto, hasta para negocios y las novedades de gadgets que salgan en el futuro. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo por ahí, operador, para... ¿Sí? Pasamos una canción, entonces... pasamos por ahí la que se llama History Repeating, de Propeller Heads, para seguir con aquí un buen beat, para levantar el ánimo a estas horas de la mañana. Faltan todavía 20 a las 10 para que se levanten todavía los que andan dormidos, o los que están en la escuela. Yo no me imagino, no creo que todavía me estén escuchando, pero bueno, que por ahí se pongan las pilas. Con esta rola seguro se levantan. Entonces, por ahí, operador, pasamos esta rola. Continuamos aquí en Life for Game. Siguen con nosotros. Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. enjoy. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. And sidestep the little bits of history repeating. Ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Perfecto, ya regresamos aquí a Life for Game. Estamos de regreso con la sección de videojuegos. Ya prácticamente las 10 de la mañana, faltan 10 minutos por ahí. Vamos a hablar de las novedades que hay por ahí acerca de videojuegos. Muchos, yo me imagino que la sección que más les gustaría, lo que es entretenimiento, videojuegos en todo tipo de consolas, todo tipo de gadgets, principalmente lo que son consolas de tercera generación. Entonces vamos a hablar de lo que es Grand Theft Auto 5. Allá por ahí están viendo, lo está anunciando, está viendo la por aquí la información, lo que está saliendo ya, lo que es este, la novedad de Grand Theft Auto 5, que está próximo a salir en todas las plataformas. Es una saga que en lo personal me encanta. Es un videojuego que prácticamente exploras el mundo en una consola de videojuegos, y es bastante impresionante el juego que hacen, más bien el software que desarrollan estas personas en Rockstar, y es videojuego que vale la pena seguir. Yo altamente lo recomiendo. Sí, la violencia, pues el que viene en el videojuego, no recomendable para niños, pero se puede seguir cualquier tipo de ¿cómo se podría decir? De camino. O sea, en este tipo de videojuegos no, no es necesario realmente ser violento para poder sacar la historia en este tipo de videojuegos. Yo lo he hecho en otras versiones y no es necesario realmente. Lo impresionante del juego es el engine que le llaman para crear una ciudad entera desde un software que pues no, se me hace impresionante. Es simplemente impresionante un mundo 3D. Está influenciado totalmente a partir del juego de Driver, claro que sí, pero lo que es la interacción que se hace con los automóviles, con las personas, con prácticamente todo lo que hay alrededor, excepto con los edificios, que no ya sería bastante interacción. Es impresionante realmente este juego. El ambiente, ahora la novedad en Grand Theft Auto 4, el ambiente, las que le agregaron, la ambientación, es simplemente impresionante. Este videojuego ya está por salir por ahí, entonces la quinta versión, estén atentos para los seguidores más que nada de Grand Theft Auto, y pues los que no también pueden experimentarlo, y pues sería interesante de seguir. Muy bien, entonces pasando a otra noticia, lo que son el videojuego de Batman Arkham City. La novedad en este, de lo mejor, pues, que está saliendo de lo mejorcito de videojuegos, es la noticia que está llegando ya a las 5 millones de unidades. Era algo de esperarse de este tipo de esta casa de videojuegos. Realmente la primera entrega fue grandiosa, fue un videojuego muy muy muy interesante, muy muy novedoso. El diseño de personajes muy muy muy bien realizado, las actuaciones de voces impresionantes realmente con el Guasón, fue impresionante ese videojuego. Ya los que tengan por ahí la oportunidad de jugarlo en una televisión de alta definición pueden ver los detalles de este videojuego, y pues sí, es una saga digna de seguirse ya con esta segunda entrega, Batman Arkham City. Entonces 5 millones de unidades, felicidades por los desarrolladores, y está genial realmente este videojuego. Para los que siguen, que les interesa First Person Shooting, los FPS, videojuegos de disparos, que por ahí les llena la pista Call of Duty, por ahí Battlefield 3, que acaba de salir, que está saliendo por ahí también, está en su versión beta, todavía no sale, que se mencionan ellos, se elogian, dicen, 47 billones de balas en el videojuego, se disparan, dicen, pero bueno, estará interesante de seguirse ya una vez que salga su entrega por completo. Ahorita está en versión beta para descarga en Xbox y en PlayStation, la PlayStation Sony. Es un videojuego interesante. Yo también soy seguidor de los First Person Shooting y pues sí, me llama la atención bastante esta entrega de videojuego. Lo que es Uncharted 3, pasando ya a otra noticia, Uncharted 3, Drake's Deception. Los que han seguido la pista, el tráiler, es impresionante, realmente es una saga cinemática este videojuego. Es lo mejor, de lo mejor que yo en lo personal he visto para el PlayStation 3. Y sea realmente bienvenido, yo me imagino, para los que tienen una consola de nueva generación. Por los que son pequeños de edad, no es muy recomendable, porque sí es muy cinemático, precisamente tiene muchísimos detalles. Yo pienso que una persona de pequeña edad no le tomaría todo el aprecio que es, pero de igual manera lo va a disfrutar. Pero hay otros juegos para los que son menores de 15 años, yo pienso por ahí hay más otros más recomendables. las actuaciones, las voces de estos Uncharted se han ganado una muy buena reputación en el mundo de los videojuegos, las voces, más que nada. Y pues sí, está haciendo historia, yo me imagino, en los videojuegos. No dudo que en un futuro se vaya a soltar esta saga para lo que es el Xbox, ahí en un futuro. Y pues bueno, a seguirle la pista para los que sean fan de este, de esta saga. Para lo que es, en otra noticia, Gears of War 3, por ahí vienen sacando mejoras los de Microsoft. En este caso ya están liberando otro mapa de juegos para lo que son competencias. La Shura Map, por ahí está viendo la información, viene muy interesante también. Y pues a seguirle la pista, sería algo muy interesante también de seguirle este First Person Shooting, también con una alta cantidad de detalles, aunque para los que por ahí sabemos de un poquito más de tecnología, pues no viene desarrollando tanto como lo que es el PlayStation 3, pero es bastante, bastante aceptable. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de las novedades para el PlayStation Vita, para el PSP Vita. Yo, disculpen por ahí, sigo enfermo. Entonces, seguimos hablando del PSP Vita, o aquí más bien Sony le llama PS Vita. Las novedades de los juegos que traen, también trae Uncharted 3, pero en esta versión viene portado para el PSP, para este PS Vita. Viene escalado, ¿cómo se podría decir? Viene una versión inferior, obviamente, para que pueda jugarse en este hardware. Y pues es muy interesante cómo va interactuando con las nuevas características de este nuevo PSP. Es bastante interesante. Bajitas el PSP, por ejemplo, estás jugando, lo bajitas y el personaje responde a los movimientos, y es muy, muy interesante. Lo inclinas el PSP y el personaje en esta versión de Uncharted para el PS Vita reacciona a esa inclinación del hardware, y eso es muy, muy, muy interesante. Es una de las del hardware, que es del software, del videojuegos, que vendría incluido en este PlayStation Vita. Que vendría más bien a la par de la novedad de este PlayStation Vita. Entonces, también valdría la pena seguirle por ahí. Vamos a ver novedades de Nintendo, de su consola Wii U. Viene caído lo que es Nintendo, la compañía de Nintendo, con la gran decepción, el error más bien, más que nada, que cometió Nintendo de sacar su Nintendo 3DS, que se notó pues el descuido más que nada de su compañía al sacar esta consola. Ya es una noticia vieja también, estamos viendo un poquito hacia atrás para tratar de ver qué es lo que está intentando hacer Nintendo. Fue una mala noticia lo que es el Nintendo 3DS, esta consola que intentaba sacar las ventajas de la tecnología 3D, pero que para las personas que venía dirigida, para el público que venía dirigida, las personas de menor edad, los pequeños, pues les afecta la vista, y esto no pudo estudiarlo Nintendo a tiempo antes de sacar esta consola, y pues las acciones de la compañía bajaron, el interés por la compañía bajó bastante. Pero ahora, con esta nueva consola que está intentando sacar para taparle ese error a Nintendo, pues la nueva consola Wii U, que traerá ciertas novedades, como es el control. Bueno, ya tampoco no es novedad, porque ya lo traía el Dreamcast con su pequeña pantallita, nada más que con el Wii U ya agrega a este control como si fuera una tablet PC. Y pues bien interesante igual, para ver cómo podría mejorar o afectar lo que sería la experiencia de videojuego en una consola de tercera generación, y a ver qué propone Nintendo con esta nueva consola. Sí, entonces, a estar atentos a esta nueva consola. Por ahí vamos a ver más noticias acerca de lo que es el PSP, ya pues son viejos videojuegos. Viejos videojuegos que están, que están para los que ya están conectados a la PlayStation Network. Están sacando viejos videojuegos de la Play, de, en este caso el PlayStation 2, y los están portando al PSP. Y eso es algo muy muy interesante, al menos en lo que respecta a su servidor. Aquí los juegos del PlayStation 2 tiene un mundo realmente de videojuegos para aportar. Y pues bueno, estaría muy interesante para verse cómo son para jugarse en el PlayStation, en el PlayStation portable. Sí, así es. Entonces, por ahí, locutor, ya se me acabó la voz. Vamos a canción. Vamos a, no sé, aunque tenemos por ahí, la de una que se llama Show Some Love, por ahí se llama esa, esa mera, para seguir con el beat, seguir con las buenas vibras para la mañana, para levantar el ánimo. A mí ya se me acabó la voz, pero vamos a seguir aquí con nosotros, a seguir el intento con el programa. Cuando quiera, operador, vámonos.

Así es, 60 años. Y están pasando ya a otra, a otra etapa de investigación de la NASA. Están dejando el programa espacial de lado para dedicarse a investigar lo que es la aeronáutica, en específico lo que son los dirigibles. Están planeando revivir esta tecnología. Es muy interesante, desde lo que es para viajar, para transportar grandes cantidades de material, de materia. Es muy interesante. También están investigando acerca de esta tecnología para lo que es para comunicaciones. Esto es para reemplazar lo que son los satélites con pequeños dirigibles, y simplemente hacer rebotar las ondas de radio en la, no en la atmósfera alta, sino en la estratosfera, con estos pequeños dirigibles, y hacer rebotar las ondas de radio y reemplazar estos satélites. También, como se habrán dado cuenta en las noticias, los satélites, las compañías espaciales están prefiriendo hacerlos caer en la Tierra que a dejar la basura espacial, precisamente por ya tanta que hay ahí. No sé si tengan por ahí la oportunidad de navegar en internet, ver la información acerca de cómo se ve realmente hoy en día la basura espacial alrededor de la Tierra. Y pues ya nos estamos acercando a los que vieron por ahí la película de este robotito, de la película de Disney, que al momento de salir la aeronave espacial de la atmósfera terrestre, lo primero que toca es la basura espacial, la hace hacia un lado, se ve que está atascada. Y pues ya no estamos muy lejos de esa realidad, que los satélites están así, pues están, como se dice, como en multitudes hacia allá arriba. Es impresionante que no nos caiga a diario pues, basura espacial, la verdad. Pero bueno, son ya, como digo, este espacio ya es para ustedes, para contestar las dudas que tengan, cualquier comentario, ¿sí? Acerca de novedades, acerca de cualquier cosa relevante, del tema. De los panamericanos, los que hayan seguido la pista, ya están a punto de terminar casi ya lo que es el domingo. Ya estaría lo que es la ceremonia de clausura. Ya se estaría despidiendo Guadalajara de todo este desorden en la ciudad, de que le estén por ahí los federales a cada rato en la noche parando los carros porque te ves sospechoso y cosas así. Pues estaría terminando. Son 1500, si no tengo mal el dato, son 1500 efectivos de la Policía Federal que están en Guadalajara y que nos están vigilando constantemente para, bueno, más que nada los panamericanos, para que no haya ningún inconveniente por ahí. Y pues son cosas que uno se tiene que adaptar. Ya por ahí te escuché el rumor de que Emilio estaba interesado en traer los Juegos Olímpicos para el 2020, pero pues quién sabe si realmente vaya a poder. Realmente no creo que la ciudad esté preparada para un evento tan grande. Y sí le afectaría a la población ya para aquel entonces. Estamos todavía a 9 años de distancia, pero pues quién sabe cómo esté Guadalajara para esos días. Entonces, pues esto sería un espacio para ustedes. Hablaremos de cualquier cosa, como les mencionaba, ya sea chismes, comentarios, todo acerca de tecnología. Todavía sigo viendo por aquí noticias de las novedades que vienen saliendo. Por ahí le comentaba al operador, a nuestro operador Paul, que ya por ahí en internet están desacreditando a Steve Jobs por la invención del iPad, del iPod, del iPhone. Que este hardware realmente no lo construyó, simplemente dijo: quiero algo como esto, que haga esto y esto y aquello. Y realmente el inventor de estas tecnologías es el que está actualmente en, por ahí en Apple, por ahí está el nombre en internet, no lo recuerdo bien, no soy muy bueno para los nombres. Y esta persona pues realmente es la que innovaba, es el ingeniero, realmente es la mente maestra detrás de esta compañía de Apple. Y muchos apuestan todavía entonces a que Apple siga innovando acerca, en este sentido, de lo que son gadgets y tablets, PCs y todo este tipo de hardware para la gente que ignora muchas cosas de la tecnología, que esté al alcance realmente de ellos, que no requiera mucho conocimiento y que lo pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, pues son noticias, son rumores que están saliendo. Realmente no sabemos cómo eran los controles detrás de todo este, de esta formación de nuevo hardware detrás de Apple. Pero pues son rumores, son por ahí información que se viene dando. Y pues sí es interesante ver qué tanto se puede llegar ya en nuestros días sin esa persona que uno cree como, bueno, que la mayoría creía como inventores, que siga por ahí en escena, que siga realizando sus invenciones. Pues sería interesante. Ah, mira, el nombre de la persona se llama Jonathan Hive. Jonathan Hive era el inventor realmente que estaba detrás de Steve Jobs. Y entonces pues son cosas, son rumores. Entonces ya son las ¿qué hora son? Son las 10:15, 10:20, si no me equivoco. 10:24, correcto. En martes vamos por ahí a nuestra última rola. Ya después de esa rola pues regresamos y nos despedimos. Estamos en su programa de Life for Games. Estamos aquí para ustedes. Por ahí en controles Pau nos ayudó el día de hoy. Seguimos con ustedes. No se vayan. Yo, ¿qué tal con esa rola, para levantarse el ánimo, no, hombre. Para levantar su café y levantarse una, ¿cómo se dice? Una maniobra suicida ahí en periférico, pero bueno. Esto fue Kickstart My Heart con Motley Crue, los que la conocen por ahí. Muy buena rola. No he encontrado una rola que tenga un beat así de parecido, así de rápida. Es una rola genial realmente. Y pues bueno, ya nos despedimos de este programa, su programa Life Again. Fue solamente una hora para esta ocasión. Poco más de una hora más bien. Como les mencionaba en el primer programa, sería de 2 horas. La planeación es que sea de 2 horas. Todavía nos falta por ahí la persona, un locutor que nos está acompañando para sacar más información, más chacota por ahí de lo que las novedades está por venir. Y pues bueno, sigan aquí con nuestro programa Life for Game. Todos los martes a las 9, de 9 a 11 sería, de 11 de la mañana. No sé, por lo pronto, como les mencionaba, empezamos hoy un poco tarde también. Una situación con la computadora, pues, pero ya quedó, ya está bien. Y pues bueno, vamos a seguir mejorando por aquí para ustedes, para dar la información al día acerca de las novedades, las noticias acerca de software, de gadgets, hardware, toda esta situación de consolas de videojuegos, videojuegos en sí, y noticias ya en lo que respecta a, pues, locales, Cusey por aquí alrededor, la OG también. Pues bueno, entonces nos despedimos. Su servidor Akuma estuvo aquí en la voz, hoy un poco enfermo. En cabina, nuestro operador Paul, el día de hoy, nos estuvo ayudando. Hoy inauguró sus servicios, se aprendió mucho, yo me imagino, con la transmisión. Esperamos que haya salido todo bien. Y pues síganos aquí en Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Hasta pronto. Yeah.

not good to give you a just excuse about the outro. Get back to get done, any other sense of yourself or your back drum. Terrorism to me, solitary and the one and only motherfucking top of the world, man, cause I can't stand it, planned it, gonna crash land it. Another one consider me branded, another version of me, another version of you. Fuck, what you gonna do? Oh, I hear what's doing now, I said you might show up fucking door. I'm a London woman, but it's a sound for my right. Somebody cry, somebody cry.